serio que cantaron Cedrón, Cedrón, qué grande sos? Déjate joder, es el exilio que lo tienen que haber cantado. No, no, yo no, lo que en el exilio yo decía, nosotros no vamos a volver con la frente marchita, vamos a volver con la marchita al frente. Muy bueno. ¿Eso cuándo era? ¿En qué parte del exilio? En París, cuando estábamos en París tocando en los recitales que hacíamos en toda Francia. Y a veces, bueno, cuando la gente, bueno, nos preguntaba cosas o alguno gritaba al público, y cuando se vuelven, porque nos querían mucho. Hay una en el blog que tenemos, que te comenté hace un ratito, un blog que hizo tu mujer, que sí, se llama El Cedroniano. El Cedroniano, no cedronista, Cedroniano. No, estoy en Cedroniano. Y hay una grabación que encontramos. Yo tengo un archivo muy grande de cosas que grabé toda mi vida, 50 sedes. Y encontramos una canción que en París, antes de volver, ¿no? Entonces yo, para introducir algunas cosas, siempre invento algo. Sí. Entonces dije, mire, yo quería cantar una cosa folclórica. Y para decirle eso, dije, mire, posiblemente pronto vamos a volver a Argentina. Se vino abajo. ¿Eso fue? En 84, cuando volvimos. Pero se vino abajo, fue una cosa emocionante. Está en el blog. Y digo esto porque no solamente nosotros tocamos tango, yo me voy a encontrar con Argentina o con el folclore argentino, que es tan rico, tiene todo el borde de Argentina, está tocado por todos los países. Hay una mezcla extraordinaria con Chile, con el Perú, con Bolivia. Y le voy a hacer una canción del litoral, y canté El Cachapecero de Ramón Ayala. Empecé, 20 segundos después empezaron a aplaudir, no pararon más. ¿Entendés? Entonces ahí, cuando pasaba ese tipo de cosas, ahí yo lanzaba, nosotros vamos a volver con la... Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, el Tata Cedrón. Ahora que decís lo del folclore, en una nota que te hacen en el 2005, a propósito de cuando empezaste a componer, cosa que yo no conocía esto, decís, en la adolescencia en Mar del Plata, era muy amigo de Ricardo Piglia, sí. Tampoco lo sabía, nos criamos juntos, y mira, justo que ahora dijiste esto, decías, yo cantaba cosas de Yupanqui, sí. Y él me decía, pero nosotros somos urbanos, ¿qué carajo sabemos del cerro y de la vaquita? Y eso te dio un vuelco, ¿no? Claro, yo siempre digo así, cuando cuento esa historia, yo le respondí, ¿y eso con qué se come? Porque nosotros reivindicamos esa cosa culta y brutita, ¿entendés? O sea, de poder no saber y querer saber. Entonces, por eso te gusta tanto Tuñón, a quien definiste como un porteño delicado, ¿no? Refinado. Era fino. Y era muy atorrante y malevo y rante, era rante. Pero viste cuando habla en el disco, como hablaba. Pero caramba, estábamos, este hombre amigo mío, y hablaba de una manera extraordinaria, que era la gente de los años 30, que hablaba así, 30, 40. Juan Carlos Tata Cedrón nació en Buenos Aires el 28 de junio de 1939. Musicalizó la obra de Hellman, González Tuñón, Arlt, Cortázar, Borges, Vallejo, Thomas, Brecht, inéditos de Homero Manzi. Y en 1964 fundó el Trío Cedrón, integrado por él en guitarra y canto, Miguel Praino en violín y César Stroscio en bandoneón. A mí me deleitaba cuando lo escuchaba a Raúl hablar, y en el disco está patente. Y yo pienso que una de las cosas más hermosas de ese disco que yo hice con Raúl es la manera que tiene el de hablar. Hay un poema de que estoy grabando estos días que dice, no por mí, por mi manera. O sea que hay maneras, ¿no? Que es como los estilos de cada uno de nosotros. Y en Raúl me gustaba eso, mira, la manera de hablar. Entonces, bueno, no sé qué venía esta historia ahora, pero... No importa que viene, esto es anárquicamente estable. Se viene dando una secuencia en este programa de gente que me, si se quiere, impacta por algunos relatos de infancia en torno de cómo eso armó personalidad o destino. Por ejemplo, Teresa Parodi contaba que en Corrientes, no era en la capital, era en un pueblito cercano, la madre y o el padre, no recuerdo, los hacía sentar a escuchar los radioteatros de Radio Nacional. El otro día viene Apo y cuenta que Alfredo Apo, que es el verdadero Apo, como dice él, que era su viejo, el creador de polémica en el fútbol, los hacía leer un cuento a la noche y después discutirlo. Y respecto de vos, me encuentro con que tu viejo los hacía cantar canciones a capela. Ah, sí, en el campo no había luz, no había nada. Y entonces... Piso de tierra, Radio Galena teníamos nosotros. Claro. Aparte que mi viejo nos hacía hacer la Radio Galena, la bobina y todo, la fabricábamos nosotros. Con la bobina de alambre. Ah, porque tu viejo era mecánico, mi viejo además, era mecánico, entre otras cosas. Sí, sí, se la administra. Y entonces... Y entonces nos hacía cantar, por supuesto no había televisión, no había nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Como dijo, parece que Mansi cuando estaba internado por morir, Evita le mandaron del gobierno un televisor, pues justo salió la televisión. Ah, claro, sí. Y él estaba en la pieza y miró la televisión y dijo, qué peligro. Dicen que dijo eso. Dijo eso, el hijo me dijo hecho. Bueno, entonces Radio Galena. Entonces Radio Galena, y ahí nos juntamos a cantar canciones de, no sé, del... Camperas, pero las camperas de Gardel, de Corsini, nos gustaba mucho Corsini, Magaldi, la cosa de Magaldi del campo, el pueblito estaba lleno de personas forasteras, es uno que se enfrenta al caudillo y lo mata, ¿no? Y al final, bueno, el viejo le cuenta a la vieja que el campero con ese poncho, y recelé, esos tramos al campero. Después Magaldi tenía eso también, tenía Corsini, tenía muchas cosas del campo. Y tango, pero que había, o sea, que el tango que hacían era un tango con el sabor a la cosa de la pampa, del interior del país, no era un tango grosero, o no pudoroso, era un tango muy delicado, aunque contaran cosas, por ejemplo, te chango las cosas que me salen, que pienso, luego existo. Me acordaba, por ejemplo, yo siempre digo que hay un poema extraordinario de Flores, que dice, desde lejos se tembró capelandruna bacanada, suena, no que lo que dice, suena, desde lejos se tembró capelandruna bacanada, y después sigue, que naciste en la miseria de un cartucho de arrabal, ¿no? Hay un algo que te vende, yo no sé si es la mirada, la manera de vestirte, de sentarte, de estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a las pinchas de percal. ¿Con qué ternura está contando una chica de barrio? No es una prostituta, o sí, pero con una ternura extraordinaria. Y tu cuerpo acostumbrado a la pilcha. Yo la veo finita, delicadita, sensual, a enamorarse o enamorada. Eso contó el tango. Yo me emociono ahora, te lo juro. Me toca la manera de decirlo de esta gente. Porque no es solamente el lunfardo, viste, que decir, como trabajar. No, eso no es el lunfardo, eso es ridículo, eso es cocoliche. En la radio pública esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10 hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Ahora que decís esto, ¿sos borgiano del Borges, de los poemas orilleros? Sí, de todo Borges. Ah, de todo de Borges. De todo. Yo, no sé, tengo Roberto Ar, Borges, Tuñón, por supuesto. Helman, ahora últimamente no tanto, pero he leído muchísimo al principio de Juan, por supuesto, todo. Pero Borges, ¿sabes qué me pasa con Borges? También lo mismo que te decía de Celedonio Flores. La forma que arma, cómo arma la frase, cómo las da vuelta, la manera de narrar que tiene y la sonoridad que tiene, aparte de lo que dice. Y esa cosa de Borges que es tan aérea, que puede ser o no puede ser, ¿no? No en vano a veces cuando le decía, usted dijo tal cosa, y dice, ah, yo dije eso. O sea que puede ser o no puede ser. ¿Por qué Tata? Cuando era pibe me decían Tata por... Eso es raro. Sí, pero porque hablaba con la T. Ajá. Entonces hablaba todo con la tuya, tu tatatu, y los chicos me daban moneditas para 5 guitas para que dijera malas palabras. Entonces la tuta que te tarió, muy bueno. Y mi abuelo me puso tatita. Me acuerdo de mi abuelo. Y las cosas de la infancia está lo de mi viejo con lo de cuando vos decís lo de Apo. Nosotros escuchábamos las dos carátulas. Nosotros aprendimos, por ejemplo, el teatro. Me preguntaban, ¿por qué vos cambiás? ¿Cómo no vas a cambiar si lo escuchamos un día a Rope de Vega, al otro día a Florencio Sánchez, al otro domingo era Ionesco, al otro día era O'Neill? O sea que nosotros escuchábamos mezclado todo, Por eso son, después tenemos una cultura de mezcla, de yo puedo hacer Tuñón, puedo hacer Cortázar, puedo hacer Brecht, ¿entendés? O puedo hacer poesía precolombina, o Vallejo, y bueno, tienen que ver como estilo, como propuesto, como discurso. En 1965 el trío Cedrón abrió el primer café concert de Buenos Aires, Gotán. Allí confluyeron músicos, pintores, poetas, actores. Allí tocaron Piazzolla, el trío de Rovira, la porteña Jazz Band, los Dixielanders, Osvaldo Tarantino con Aníbal Arias. Allí se estrenaron dos obras de teatro, una de Paco Urondo y otra de Roberto Cossa. En 1970 el grupo se estabiliza como Cuarteto Cedrón. Y en 1974, el cuarteto se radica definitivamente en París. Tu viejo parece haber sido clave, ¿no? Para vos y para tus hermanos, que eran dos... ¿Cuántos? No sé, seis. Seis. Seis, y después tengo tres hermanos más, que mi papá se volvió a casar. Ah, por eso, nueve, medio, está bien. ¿Y? O sea que de la... Ah, no, de la familia de tu viejo eran 14 hermanos. Mi viejo eran 14, años, sí. Nosotros éramos de la familia, el núcleo ese de los Cedrones, que es raro, de mi vieja Bottegoni y mi viejo Cedrón, somos seis. Y ese es, para mi gusto, el fenómeno que se dio de familia con respecto a la creatividad, a la creación. Porque mi hermano Alberto, que murió hace 2 años, uh-huh, era un genio, era un tipo extraordinario, de ideas, era un pintor excepcional, escultor. ¿Y tu viejo, que era mecánico inventor? Sí, ceramista, inventor, inventaba máquinas, trabajaba en una fábrica de cerámica. Inventó un horno de pasaje para poder que el horno, o sea, las tazas iban pasando, entraban de un lado crudas y salían cocidas del otro, para agilizar, ¿no?, la industria. Hacía hornos de eléctrico, nosotros lo ayudábamos a hacer los hornos con ladrillo refractario, para hacer las resistencias que se hacían con un alambre, y el resorte del alambre lo hacían en la mesa de la cocina con un fierro que lo fabricaba él como si fuese una manivela, como la de Forte, y entonces íbamos enroscando. ¿Y vos en eso ya veías poesía? Lo que en pasa, la forma de hacer un horno, ¿entendés lo que te pregunto? Sí, por la manera de mover la mano, sí, del viejo, cuando se le quemaban los zapatos, que se mojaba, ponía los zapatos a secar en el horno y se olvidaba y le salían todos achicharrados. Eran hechos poéticos. Me acuerdo que una vez estábamos durmiendo, teníamos en un convento, ahora me pasó una cosa la semana pasada fuertísima. Teníamos una pieza en un conventillo, que era la casa de mi abuelo, pero nosotros veíamos una pieza de fondo con otros inquilinos más, un convento. ¿En dónde? En Saavedra. Saavedra. En el puente Saavedra. Y ahí había, cuando dormíamos a las 7, una pieza de claraboya, y yo veía por la claraboya al revés lo que estaba pasando en el patio. Que estaban las chicas quinceañeras, amigas de mi mamá o veinteañeras, y yo las miraba por eso. Y eso era espejado. Espejado, pero al revés. Esa imagen la tengo siempre, era muy poético. Era muy, muy, muy, muy fuerte. Los olores, recuerdo haber tomado sol en la puerta ahí de donde yo vivía, el sol venía de frente a la mañana cuando hacía frío, con pantalones cortos, y las manos entre las patitas porque hacía frío, con las rodillitas acá arriba. Eso es poesía, ¿no? Eso. ¿No te gusta hablar mucho de vos en el terreno personal, por fuera de las anécdotas folclóricas o costumbristas, ¿no? En realidad no tengo cualidad para me van saliendo las cosas así, no tengo eje, no puedo decir cosas, me doy cuenta de muchas cosas, pero no puedo armar una estructura de una discusión, digamos, me voy por las ramas, casi siempre, me parece bien, ¿no? Pero ¿hacia qué ramas te vas? Siempre caes en la poesía, si uno te pregunta por minas en tu vida, por tus gustos futbolísticos, o por ahí, digo, contestás, no te gusta, no te copa. No, me voy por la parte de la emoción, por la parte que a mí me enriquece, la parte de la emoción, que me conmueve, me recuerdo de cosas o tristes o simpáticas, o como cosas filosóficas, como que te pueden pasar lo que dice un frutero, lo que dice un tipo en la calle. Hablo mucho con la gente, pero por la cosa cotidiana. Entonces eso, no escribo, por ejemplo, yo no escribo poesía, no escribo nunca prosa, una sola vez, en una canción que hice con Marechal, una huella hermosísima, y que la última, son tres estrofes, y pesaba cuatro, y la última la escribí yo, pero agarrando un cachito de la Elemental Watson, un cachito de cada una de las otras tres, hice una linda estrofa, pero es lo único que escribí. ¿Por qué? ¿Porque te da vergüenza? No, no tengo. Tuñón, en un libro que me dedicó varios libros hermosos, es extraordinario, me trata de poeta. Juan Cedrón, un gran poeta, aunque no haya escrito poesía aún. Uh-huh. Yo sé que algún que escribe poesía. Pero no, hice un tango también, Albardo. También así, Albardo sí. Que es una mirada mía de las cosas, de la vida. ¿Qué dice que, por ejemplo? No me acuerdo. ¿No te acordás de tu tango? No me acuerdo. ¿No te acordás de cosas que escribiste? No me acuerdo. Sí, un poquito. De los temas, pero de pronto sí, no de la yo sé que habla de... pero aparte sin la viola no puedo. Ajá. Con la viola me salen las cosas. Es interesante eso también. Me gusta hablar y con la guitarra. Cuando recito, cuando canto inclusive, no me veo cantando acompañado. www.decimequiensosvos.com.ar. Pregunta de lugar común. Primero va la melodía y después se te ocurre la letra, o al revés. No, yo leo un poema y me zarpo. Y ahí ya meto melodía. Yo leo un poema y me zarpo. Me vuelvo loco. Me transformo. Me conmueve mucho. Depende. Me pasó algo con Los Seis Hermanos Rápidos Dedos en el Gatillo de Raúl, que yo canto en el disco. Uh-huh. Yo lo conocía, pues lo había leído, lo había escuchado en un disco que tenía de Raúl. Me lo llevo a Europa el disco. Y cuando estaba a los domingos me agarraba la murriña, escuchaba, me acuerdo siempre, escuchaba la de y al yaite donde era la era la hacía llorar. Y escuchaba a Raúl, un día escuché a Raúl, y entonces Raúl dice: los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo, hey, al Hemingway no pudo llevarlos a dar una vuelta, oían cantar a San Samuta Matuma, guante de seda, San Samuta. Que bien cantaba Guante de Seda en el alma. Y cuando dice San Samuta Matuma, yo digo, ¿cómo suena esto? Suena. Los seis hermanos rápidos dedos en el gatillo. Gear, Jim y Weiss. No pudo llevarlos a dar una vuelta. Oían cantar a San Samuta Matuma. Guantes de seda. San Samuta. Qué bien cantaba. Guantes de seda en el alma. En la taberna de los 4-2 y de parte de Al, una sonrisa le regalaban en cada tiro, y para el alba del mostrador, cerveza y éter, los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo. Los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo. Muerte de orilla, ventana pronta, noche de duelo. Con la mirada le decretaban la sepultura. Aquellos tiempos de los sobaños, de los hielos. Y eran los días, larga aventura sobre el acero. Altos camiones, puertas cerradas y canastillos. Alegres flores, naipes quebrado, nieve en la calle. Los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo. Los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo. Decime quién sos vos, Tata Cedrón. Y yo agarré el poema, pum, pum, y ahí me hice la canción. De los seis hermanos, que es un candombe, pero los seis hermanos, rápidos dedos en el gatillo. Hermosa esa canción. Y ahora en el blog está puesto eso en el Cedroniano. Descubrimos qué pasaba con esos seis hermanos, eran los genas, eran reales, porque Raúl en el disquito que yo hice, dice, le digo a los jóvenes que miren la realidad, que está llena de poesía no escrita aún. Uh-huh. Y Raúl también, los genas habían sido reales, los seis hermanos genas, y que los había mandado a matar al Capone, de parte de Al una sonrisa le regalaban en cada tiro. Y aparece San Samuta Matuma en la historia de los genas, que era como el director técnico, digo. El coach de la banda, y el tipo que hace la nota, un norteamericano, dice que ese nombre, el San Samuta Matuma, suena como si fuesen bordoneos de la guitarra. ¿Te das cuenta? A mí me sonó el nombre ese, y te lo juro que es verdad. Me quedé pensando si haberte exiliado en París, ¿y cuántos años fueron? ¿30 o 40? 30. Digo, uno que también ha viajado un poco, se me ocurre que pienso en tu personalidad, pienso en París, pienso en un exilio, y se me ocurre que es la ciudad típica para caer en la melancolía si te vas a un exilio. Sí. No se me ocurre que te pueda pasar un exilio igual en Madrid o en Berlín que en París. No, por lo ligado a lo porteño, no sé, capaz que estoy diciendo una tontería. No, puede ser, porque yo no sé si será porque yo viví tantos años en Francia, en París. ¿Pero vos ya habías vivido antes del exilio? No, había estado dos veces o tres desde el 72. Sí. Fui dos o tres veces, iba a tocar un mes y volvía. Está bien. Tenía amigos como Paco Ibáñez, que es fenómeno, que es la familia, que es un gallego torrante, es todo el Arturito, unos mangas de mafiosos en los bares donde paraban ellos. Que ¿y pasando. Por eso te vas a París? No, me voy a París porque me lleva Paco, pero... ¿Urondo? Paco Ibáñez. Me invita a él, entonces pasemos los viajes y cuando se arma el descalabro, que yo me la pico porque estaba duro, y digo, nos fuimos a evitar que nos amenacen, porque ya habían amenazado al Teiro en ese pueblo. Yo me fui en el 74. Uh-huh. A Guaraní. No, vos estabas con Triple A, en realidad. Claro. Yo no, yo me fui en el 74. Claro, por eso me confundí con Urondo también, el Urondo de Ibañez. Pero igual Urondo me mandó a hacer algunas cositas. Allá, ¿no? Claro, pues éramos compañeros. Habla casualmente a Cortázar, yo lo conocí por Paco, que me mandó a pedirle algunas cosas a Julio, de como militante, ¿viste? Pensaban algunas cosas, entonces... De vos decían que eras el tesorero de Montoneros. No, ¿sí? Yo no tengo un mango, no. Mira, me pasó una cosa también. Una vez al gallego seguí, parece que el gallego seguí el pintor. Sí. Parece que lo balearon una época en París y se corría la bola que había sido yo, pero si yo vi en la casa de Gallego, me prestó la casa, era un amigo mío, no, o sea, se corren, se dicen cosas, es la primera vez que me entero lo que... Que eras el tesorero de Montoneros. Sí, totalmente. Yo era responsable de civil, no a mí tampoco. ¿Qué es eso? Lo pregunto. No, nosotros fuimos cuando llegamos, yo no milité, cuando me fui ya no militaba más, porque en el 73, cuando vino Cámpora, que estaba en Plaza de Mayo, tenía a mi hijo en el lomo, a Román, que ahora toca conmigo el contrabajo, es el chiquito que habla en el disco. Sí. Dije, bueno, está bien, yo soy músico, ya está, ya. No, yo porque ahí me di cuenta, nosotros luchamos por Perón, vuelve. Uh-huh. Perón vuelve, esa fue mi lucha y la de mucha gente. Una vez que vino Perón, bueno, no sé, encárguense ustedes, sigan la pelota ustedes, que yo no. Entonces dije, bueno, yo soy músico. Me hace acordar algo que declaraste por ahí, que dice, ahora no llueve, cuando vuelva a llover usaremos de vuelta los paraguas. Claro, no, es así. Así es. Entonces cuando volvió Perón, sí, vos dijiste, sí, ya hasta acá había llegado yo. Y ahí, bueno, fue 60 y después se... Mira que paradójico, todo. ¿No? No, claro. Dejaste, sí, y te entraron a correr. Claro, por supuesto. Sí. Y bueno, al final, bueno, cuando llegamos apenas llegamos a Francia, por las nuestras, no estaba, yo no estaba enganchado en ninguna partida, ni nada. Entonces empezamos a comprar diarios y a recortar lo que pasaba en la casa, un archivo. En sociales, con los médicos, con los obreros, con los estudiantes, todo lo que estaba pasando en Argentina con problemas, y fuimos comprando, compramos y recortamos. Íbamos a la agencia cubana, nos daban los cables, y yo iba todos los días a buscar los cables, al barrio rico de París, el 16. Iba todos los días que Timosi me daba los cables, Jorge Timosi. Bueno, y recortamos. Pues cuando, después se hizo un comité, y bueno, después en el 75 llegó Juan con Lili Massaferro. Uh-huh. Y ahí ya habíamos fundado un comité CAI nosotros, con el cuarteto, cuatro de los tres del cuarteto, con las mujeres. Y otra gente, estaba Lepar, un montón de gente, el CAIS, Centro de Acción de Solidaridad del Sur de la Argentina, uh-huh, algo así. Todavía fue muy importante. Y después cuando vino Juan y la Pepa, me pidió que me quede, yo me quería volver, que me quede porque yo tenía una infraestructura familiar, que era la única que tenían todos, y que yo tenía laburo y qué sé yo, entonces nos quedamos a trabajar en solidaridad. Y eso es lo que hicimos nosotros en solidaridad, en los comités, a verlo a Mitterrand, iba a ver a Debrel, iba a ver a Sartre, por ejemplo, cuando salió la nota en favor de crisis, que nadie se enteró jamás porque yo no podía decirlo. En crisis, una nota de Sartre pidiendo por crisis, que salió en la última crisis, a Sartre lo fui a ver yo, dos, tres veces. O sea, yo lo veía a Sartre, porque era en el barrio de la Rue del Hambre, en la de Alquiné. ¿Y cómo fue ver a Sartre? Nada, para mí es lo mismo. Suena un poco impresionante. Si yo te cuento cómo fue. Te debo decir que suena un poco impresionante. Mira, estábamos en un bar que se llama El Salví, con el Paco Ibáñez y una banda de gallegos, Paquillo el Andaluz, el Arturito. Arturito era un anarquista viejito que le decía, ¿qué edad tenés, Arturito? ¿Qué te importa, que eres policía? Decía Arturito, ni la edad. Te dejaba que le pregunte. Entonces un día estaba Rogelio, que era un atorrante, mi hermano de Paco Ibáñez, y me dice, estábamos en el bar y dice, pues ves, coño, que va y ve, Rogelio, que es el que al que le dedica el tema, supongo. Yo creería que sí. Pero Rogelio era Paxi Andión, ¿no? No, Rogelio es un hermano de Paco que era actor. Una especie de Lazarillo de Tormes. Ajá. Y entonces el Rogelio adentro dice, pues coño, dice, ahí va, Champón. Y dice, sale afuera, dice, Champón, oye, ven aquí, hombre. Así. Por Sartre, ahí va Champón. Champón, ese era amigo del de ahí del barrio. Y viene con una lechuguita en la mano. ¿Una lechuguita? Una plantita de lechuga, sí. Y el saquito, y un polvercito con una manchita de chocolate, de café. Y con una chica joven que sería la secretaria de él, bueno, sí, no sé, una amiguita. Ñaña. Entonces, el lechuguita todavía, la manchita de chocolate. Claro, eso paga muy bien. Eso garpa, eso garpa. Claro, te imaginas Sartre con un pullover y una lechuga, ¿sabes? Como garpa, dos lechugas. Y el gallego, Rogelio, le pega el lomo, así, hostia, ven aquí, Jean Paul, tómate un pastel, así, y el ojo se le cayó más todavía, y me presentó a mí, bueno, o sea, y ahí mis amigos me conocían, y cuando hubo que hacer lo de crisis, bueno, fuimos con Rogelio, como el team, y me iba a pasar tal y tal cosa, y bueno, y dos veces tuvimos dos reuniones, para qué, cómo, por qué era, y firmó en favor de crisis. Uh-huh. Para que no cierran crisis. Bueno, ese tipo de laburo hacíamos, nada más, que pues por ejemplo, cuando había compañeros que tenían que entrar, yo los llevaba hasta Niza, solito, con un sándwich milanesa. ¿Esos episodios vivenciales te fueron decisivos para soportar el exilio? Claro, eso es lo que te quería decir. Mira, nosotros laburábamos, trabajábamos, como músicos, en solidaridad para los palestinos, para los chilenos, para los uruguayos. El cuarteto tocaba en todos lados. Había actos de solidaridad muy importantes, muy importantes. Hay que ir, de ir, tocar. Ensayábamos, grabábamos, tocábamos para mantenerlo. Y después íbamos a la reunión de los comités. Vos a veces imaginate discutir con Matarolo. Rodolfo, la, no, sí, tipo qué difícil. Divino, y lo adoro. Sí, pero tipo difícil. Te quiero ver. Yo y él, y papito, yo soy del río, ¿no? Y Rodolfo, lo adoro, lo quiero, me es un hermano. Bueno, pero yo ahora me río. Pero bueno, ese laburo hacía. De ver gente, de juntar. Tengo una libretita que la encontré el otro día. Libretita. No te la traje, qué pena, sí. Que me la regaló un compañero. Y me dice, no, vive a mi casa. O sea, en mi casa se alojaba mucha gente también, que estaba de paso. Entre uno de ellos, el Albertito Camps, el de Trelew, que era un divino, divino, él y la señora divino, meses estuvieron. Y entonces, el compañero dice, mira, vos sos un despelotado, toma esta libretita con un lapicito, anda anotando. Y ahí anotaba cosas, ¿no? Que tenía que hacer, cita, mandar telegrama. Y yo me ocupaba de llamar a los artistas para que firmen en contra de Videla y para hacerla. ¿Sabes el nombre que tengo? Tengo el teléfono de Romy Schneider. ¿El teléfono de Romy Schneider? De Foucault. Tengo el teléfono de Foucault. En la libretita. ¿En la libretita? Ahí, sí, de todo. De Piccoli, de Inmontant, de Simon Signoret, de todo el mundo. Una lista como de 40, de Ramón Chau, el viejo de Mono Chau. De Manu. Claro, que era músico amigo mío. Gallego. Sí, ¿cómo puedo arreglar para tener? No, qué pena, te veo verdad, ¿eh? Hoy, el Tata Cedrón. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos, de 10 a 11. decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. En la radio pública. Decime quién sos vos. Y yo soy un futbolista que encontré en ese lugar una manera de expresarme y sigo siendo un futbolista. Nunca soñé como entrenador. Ahora sueño que hago el mejor gol en la cancha de River jugando para Rosario Central. Todos los domingos. Soy una madre que nunca dejé de ser ama de casa. Me gusta cocinar. soy muy diferente a lo que la gente me ve, o los medios hicieron de mí eso, que fuera una mujer gritona y protestona. Entonces la gente cuando me conoce dice, ah, pero usted es diferente. Bueno, soy esos. De 10 a 11. Yo soy un duende procas. Un duende queda mejor, porque el gnomo me da medio como que le falta todavía dos materias para duende. Decime quién sos vos en la radio pública. Hoy, decime quién sos vos, Tata Cedrón. Arrabo el amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. ¿Alguna vez te trajo problemas familiares? Es tener, ser una casa abierta a que viniera gente, se quedara. No, siempre fue una cosa de por mi primer mujer, por Margarita, los chicos. Bueno, Helman vivió siempre en mi casa. ¿Helman siempre? La Pepa, la Lili Mazzaferro también. Compañero, bueno, estaban los pibes. La Lesgar, la que murió. Uh-huh. El pibe. ¿Siempre tenías gente viviendo? Claro, porque como estaban de paso, eran como militancia, no, pero aparte que yo, pues, sí. Los muchachos a veces me una vez el Albertito Camp los reunió, a veces había tres o cuatro en la casa. Dice, los reunió y dice, pero Tata no es un jetón. Uh-huh. Bueno, yo decía, todos hacíamos la comida, comíamos. Pues a Alberto le hacíamos, lo teníamos, le hacíamos bigote. En fin, era una militancia porque eran compañeros extraordinarios, de una gran calidad humana. Y lo que estaba pasando en Argentina, terrible. Y bueno. ¿La relación con Cortázar cuándo la trabas? Apenas antes del 84, porque. Del 74. En el 72, porque yo iba a tocar y Paco Urondo me dijo, el Paco me dijo que había que pensaban algunas cosas y había que hablar con Julio, y fui yo. Cosa que a mí no me gustó, pues yo quería dar una serenata a Julio Cortázar por los cronopios. Pero fui como compañero bien, y hablamos bien, pues estuvimos cenando con la mujer, con la polaca. Uh-huh. Y después, bueno, nos hicimos amigos, compañeros, y colaboraba muchísimo en todo lo que sea de, como si fuese un gran diplomático, porque él había estado en el Tribunal Russell. Uh-huh. Entonces tenía todas las puertas abiertas. Y bueno, después me vino a escuchar y ya nos hicimos amigos, y le gustaba mucho venir a charlar conmigo, porque yo tenía una manera de hablar porteña que hacía mucho que él no escuchaba, le gustaba mucho esa manera. Y porque era un tipo bonachón y muy amigo de Mussolini también, íbamos a comer, vamos con Mussolini, una anécdota extraordinaria, que fuimos a comer a la casa de Mussolini, la mujer Violeta, Margarita y yo, y lo Cortázar con la Carola. Y entonces Mussolini, que recién lo conocía, dice, dime, Julio, ¿quieres que te sirva? Dice, ¿por qué no me hablas como qué divino? Dime, Julio. Dime, Julio. Y no te dejaste de llamarme, hablame como ahora todos los días. Pero era divino, Julio Cortázar. Era un tipo severo, pero sin roña, ¿viste? Sin resentimiento. Era severo porque era un tipo realista en las cosas de la vida, cuando había una cosa mal. ¿Era un tipo divertido? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Contaba cuentas, se conoce siempre. Poco de eso. De no, se conoce que le gustaba el boxeo, lo apasionaba. Sí, sí. Pero como a todos nosotros. Sí, ni obvio. Más ni menos. Sí, sí. Porque nosotros vimos a Mausón, al Pacolito Pérez, sí. Y el jazz también, pero el tango también. Hay un tango que le gustaba mucho, que era Descubrí de quién era, que era de Contursi. Uh-huh. Que es un duelo, como siempre, y que es una mujer, un hombre que llega. Y está la mujer, el tipo llega, está la mujer bailando con otro, y se miran los dos tipos, ¿no? Al final terminan en un duelo. Y lo que es extraordinario el poema, que dice, y aún hay en el ambiente las miradas aquellas, de aquel guapo malevo que la sacó a bailar. O sea que lo que quedan son las miradas, algo efímero, algo que está en el aire, aéreo. En un poema dice eso. ¿Y sabe quién lo hizo? Contursi. Cedrón es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, otorgado por la legislatura de la ciudad autónoma en 2008, y es premio Cultura Nación en homenaje a su trayectoria y excepcional aporte a la cultura. Decime una cosa, Tata, cuando te volvés a la Argentina, en el 84, sí. ¿Extrañaste algo de todo eso? ¿O lo extrañaste? No. Yo me siento... mira, el otro día mi mujer es joven. Tengo una nena de 4 años. Y está todo bien, pero yo tengo 70 pirulos. Y me dan no sé qué la nena, ¿viste? 70, no son 20. Bueno. Y entonces mi mujer me mandó una carta, porque está afuera ahora, con este asunto de la juventud, ¿no? Y de la vejez, ¿no? Entonces habla de un viejito, qué sé yo, que tengo una quintita arriba, un viejito que tiene lechuguitas y tiene un arbolito y que es sabio y que es bondadoso y que es solidario y que la gente lo quiere y que sigue haciendo cosas. Y dice, y hay otro muchacho joven que conocí también, hermoso, 25 años, y ese muchacho joven está feliz porque es joven, pero que no va a poder vivir porque murió. Entonces, eso te lo mandó mi mujer, tu mujer ahora hace un rato, hace el otro día. Entonces te respondo a vos, no, yo estoy feliz de haber vivido todo lo que viví, lejos o afuera o adentro o allá. Viví un montón de cosas con los amigos que tuvimos, la barra que éramos nosotros, mis hermanos, la gente que había en él. Igual sigue habiendo gente, porque hay chicos todavía. Hoy vi acá esta mañana, ahora cuando entré, había unos chicos estudiando, formándose con un texto. No, porque pasó tal cosa. Me quedé conmovido, te lo juro. De esas pequeñas cosas me... Porque estaban hablando, digo, sí, hay gente todavía que está estudiando. Bueno, a ver, vamos a remarcar que entró a Éter y encontró gente que lee. Vamos a escuchar. A mejor... Corta esto para una promoción. Ven, en Éter se leche. Radio Nacional tiene una nueva vía de comunicación, ¿eh? Y nosotros también. Por lo tanto, ahora nos puede mandar mensaje, nos podés mandar mensaje, nos pueden mandar mensaje de texto, ¿eh? Al 156-584-0870. 156-584-0870. Cuando abriste el primer café concert acá en Buenos Aires, sí. Eso fue el 65. 65. ¿Vos ya tenías en la cabeza la idea café concert? No. ¿O pensabas en algo intimista que después derivó en que se lo llamara así? Mira, en ese sentido te digo, bueno, uno está formado. Por ejemplo, yo no había escuchado a Paco Ibáñez. Paco Ibáñez empezó en el 68. Nosotros hicimos 65 eso. El disco con Gelman yo lo hice en el 64. Madrugada, poesía y canción, despojado, no es folclórico, es tango, pero es de lo más despojado que hay. Gustavo Beiteman me confesó que él empezó a estudiar música en serio cuando escuchó en esos años ese disco, y Beiteman es un musicazo. Bueno, de la misma manera, tampoco yo estoy formado, pero no, como que algo bueno me parece del cuarteto es que es genuino, que no imita. Que nunca... Que no se traiciona a sí mismo. No se acopló a nada. O sea que no es... Uy, hay café con ser allá, yo hago café con ser. Que es lo que pasa con todo, cada día más en el mundo entero. No digamos en Argentina. Vos decís, ahí todo el mundo sea. ¿Viste? Canta con Goyeneche, todo el mundo canta con Goyeneche. Susana Rinaldi, todo el mundo canta como Susana Rinaldi. Tango, todos hacen tango. Ya no se puede escuchar más el tango. ¿Entendés? Nosotros, y hay una cosa que yo deduje, digo, ¿cómo puede ser que los jóvenes no toquen los temas míos? Tengo 250 temas, bueno. Sí. Y entonces me di cuenta que me quieren, me conocen, pero que no lo hacen porque saben que nosotros no imitamos a nadie, y ellos tampoco, y tomaron eso del cuarteto, de ser genuinos, de tener su propia voz. Aunque de vez en cuando, por ejemplo, Lidia Borda me cantó, la Lola Dolores también. A partir de 1964, entre la discografía de Cedrón se cuentan Madrugada, con poesía de Juan Gelman, Tango, Gotán, Crencha Engrasada, poemas de Carlos de la Púa, dichos por Héctor Alterio, Cuerpo que me querés, poemas dichos por Juan Gelman, igual que Fábulas, de 1970. Del 70 es también Los Ladrones, del 72 de Argentina, del Gallo Cantor, Cantata, y Cuarteto Cedrón canta a Raúl González Tuñón, del 77. Y en la otra cara, Paco Ibáñez cantando Pablo Neruda, acompañado por el Cuarteto Cedrón. De los 250 temas que compusiste, corregime, el 80% son cantados. Sí. ¿Siempre te salió así naturalmente? Sí. ¿Nunca pensaste en componer, digamos, no, solo música? No. ¿Qué sentiste? Yo soy intuitivo en el sentido, no razono, no hago. Después, por ahí, ahí es filosofeo después, con lo que hicimos. Pero realmente no me... Lo único que yo me planteé cuando era joven, en los años 60, que había caído... No, tampoco era porque era peronista. Yo no era peronista con el bombo y el... Éramos peronistas porque mi hija era peronista, porque había fútbol, porque estábamos felices, fuimos muy felices, como chicos en el 40. Yo nací en el 39. ¿Entendés? Te agarró 55, 15 años. Claro. Entonces en el 60, no es que tampoco, yo no, digo, se cortó todo eso tan hermoso que había Rivero, Corte, estaba igual, pero que no había más mística en el 60 ya. Entonces yo, no puede ser, es tan rico, habían pasado 5 años, pensé que habían pasado siglos. Cuando sos joven, viste, los tiempos son... Primero pensás que vas a vivir muchos años, que nunca te vas a morir. Sí, totalmente. ¿Entendés? Y entonces empecé a hacer canción en función de eso, pero no imitando, no agarrando, no, porque yo no era del ambiente de Cadícamo o de Catulo Castillo o de los Expósitos. Agarré lo que tenía Guasi, que andaba pululando por ahí, que era un chebol tipo Mayakovsky, que andaba cantando en la fábrica. Era Mayakovsky, se creía que era Mayakovsky de Julio, era un tipo. La primera cosa que yo hice fue con Julio Guasi. Y ahí lo agarré a Tunión, y después lo agarré, mi hermano Alberto me dice, anda a verlo a Helma, que es un poeta joven, muy bueno, y lo fui a ver a Juan, que estaba en Córdoba y Maipú, y me tiró un libro y dice, bueno, si quería hacer algo, hace, siempre con esa delicadeza que tiene Juan. Y yo hice... La misma anécdota cuenta, me acuerdo cómo estuvo acá, Héctor Negro, de sí, una vez que lo fue a ver en la academia debe haber sido el mismo lugar por la época. Sí. Dijo, bueno, puede ser, a ver, deme esto. Sí. No es una, es una realidad, es una, fue así, no importa. Después Juan nos vino a ver poco, pero después hicimos muchísimas cosas con Juan. Y Juan me dio mucho material, muchísimo material. Era como un dúo, viste, fue una cosa muy, muy importante hasta los años 80, más o menos, durante 25 años, laburamos mucho. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué escuchas? Escucho Brassens, George Brassens. Escucho Chabuca Granda. Escucho Adolfo Ábalos. El otro día dije, ¿qué músico te gusta más? El del mundo entero, sí, de todo. Adolfo Ábalos. Extraordinario. Es como, no sé, escucho Tarantino, que yo digo es el Satie argentino, Osvaldo Tarantino. Este el disco que hizo Melopea. Bueno, decimos, Melopea, no, viste, no, rockero, no, rockero, la obra que tiene Melopea. Y haberlo grabado a Tarantino, ya con eso va a quedar la historia. ¿Seguís escuchando a Gardel? Sí. Gardel, Corsini, Magaldi. El otro día escuché, uno descubre cosas. Por ejemplo, cuando Tuñón dice, oirán un tango de Pracánico, Los Ladrones. ¿Por qué Pracánico? Porque era melodramático, era trágico Pracánico. ¿Qué hizo Pracánico? Si se salva el pibe. Hizo Corrientes y Esmeralda. Hizo, hacía pasodobles. Y un paso doble que se llama Zulima, que lo canta Magaldi. Zulima, bella como la estrella. Bien paso doble, Mersa, Cursi. Y los ladrones le gustaban eso. Entonces, tu unión te hace una referencia extraordinaria con ponerte Pracánico. Que nosotros vayamos a buscar quién era Pracánico, por qué puso Pracánico. ¿Entendés? Sí, entonces sí, te das cuenta que no tiene, sino porque Pracánico era melodramático, papá, no hace un chorizo así. Oirán un tango de Pracánico, anda a buscar, te tiró una pálida, te tiró una baraja. Y Pracánico es eso, es extraordinario. Y era peronio encima, de los duros. Lo ocurría, me tiraron en cara y todo a Pracánico. ¿Sos abierto o de pronto tenés rechazo por géneros tales como el rock, ponele? No seas no, políticamente. No, te voy directo. Si querés, yo te hago la gamba. No importa. Mira, aténdeme. Nosotros hemos tocado con la cofradía de la Sol Solar, la Flor Solar, hemos tocado en La Plata, hace doble con los rockeros de esa época, nosotros hemos hecho arreglos con Rodolfo El Churrón, que después El Churrón hizo arreglo para mí, de posterior fue. estaba muy ligado, como generación. Nosotros siempre hemos dicho que el rock era una especie de continuación del tango. Sí. Digamos, la temática de lo que... Acá se cantaba en castellano, cosa que no pasaba en otro lado. Sí, es cierto. Ahora, del rock, el otro, ¿qué quedó? Quedó un enchufe, una guitarra eléctrica, un flequillo. Y fue un movimiento y sigue siendo un movimiento y... Yo no sé si era que yo no escucho, que no es mi generación, que estuve afuera, pero no tengo nada acá, no te, ninguna canción. A veces me estás tocando el oído, pero en realidad parecería que no te pasa nada por la piel, en aquel oído. Sí, si no te pasa por el oído, pues no te pasa por la piel. Bueno, sí, no hay, qué sé yo, en una cinta de fuego, galopando, no hay ese tipo... O Virita y ya me voy. Que cantaba Yupan, que esas canciones hermosas que van a estar para siempre. No sé, y es un momento, no importa. Y de ahí saldrá otra gente, de ahí ahora volvieron a formarse y se van a enganchar con el tango. A lo mejor tampoco va a dar nada. Hay una cosa que apareció, quiero decir que se destapó, no que no estuviera. Cuando el quilombo de Cromañón, que yo escuché en algunos analistas a propósito de cómo había influido y de cómo influye, pero bueno, estamos hablando de esa tragedia, la cosa de que el espectáculo está abajo en vez de arriba. No vas a ver A, vas a protagonizar A. O vas a protagonizar T, sí. Pero de un modo que tampoco necesariamente tiene que ver con la mancomunión o la solidaridad, sino con el hecho de un código de pertenencia. Sí. Mucha gente se enoja cuando uno dice esto, ¿no? Sí. Que ya sé que es políticamente incorrecto, lo que fuere. Sí. Pero me parece que hay que tener... Por eso con un tipo como vos, me animo a charlarlo. Me parece que hay que ser un poquito más abierto en el sentido de no glorificar lo que uno siente que está para el carajo. No, lógico. Sí, ¿entendés? Sí, no, por supuesto. No, yo no lo he apoyado nunca. Yo te lo digo francamente. Yo lo escuché a Palito Ortega. Uh-huh. Y basta, y me parece bárbaro, lo quiero mucho, un tipo divino, es fenómeno. Y tengo en el oído alguna cosita de él. Pero, por ejemplo, a Charly García yo no lo escuché nunca. A los del Rosarino, ¿cómo se llama? Fito Páez tampoco, un poquitito. No me atrapó. Yo no escuché nunca a Charly García. Yo no escuché nunca a Madonna. Jamás. No sé, no se me cruzó. Está bien o está mal, no sé, hay gente que lo escucha, dice que Charly García es fenómeno, que es un... No sé, no puedo criticarlo, no puedo dar una opinión. Pero por algo es que no pasó. A Adolfo lo a Saluzzi lo escuché, a Jaime Torres. Yo escuché a Jaime Torres tocar otro día, es un dios. Uh-huh. Te conmueve. Es veterano, hay jóvenes que... Hay un chico joven que toca conmigo, Roger Delú, el chico que toca conmigo el bandoneón, Miguelito Pérez, tiene 30 años y te conmueve como toca. Hacen cosas también que vienen un poco de la música de fusión, y entraron en el tango y después empezaron a hacer cosas ellos, los chicos de la Fernández Fierro. Ajá. Que se metieron, salieron de Piazzolla, los chicos jóvenes, pues se metieron con Pugliese y ahora ellos están saliendo de todo eso y realmente tienen una obra. Entre la discografía del Tata Cedrón se cuentan también cantata e instrumentales, poesía Juan Gelman, El Caballero de la Calecita, París, 1979. En París también, en 1980, Canciones Tradicionales Argentinas. Un año después, Canciones de un País Cualquiera, Faubourg Sauvage, Arrabal Salvaje, París, 1982. Y en el 85, el Cuarteto Cedrón canta a Bertolt Brecht. ¿Está bueno tener tanta memoria? Yo pienso que para algunas cosas... No, yo para algunas cosas tengo memoria, para otras no. Tengo una memoria muy selectiva, la verdad. Lo que a mí me... Hay cosas que no me acuerdo más y hay cosas... Bueno, ¿cómo dice Borges? El tiempo es olvido y es memoria. Hay cosas que yo las olvido, hay cosas que no me acuerdo más. El otro día me acordaba, no acuerdo con quién era que lo decía, con Apu era, de cómo arrancan las memorias de García Márquez, ¿no? Que dicen, uno no es lo que ha vivido, sino lo que quiere recordar de lo que vivió. Claro, claro. Hay cosas que no te quieren ni acordar. Hay cosas de no que... Pero bueno, se me ocurría copado preguntarte, ¿está bueno tener tanta memoria? No sé, yo lo que rescato de la memoria es las vivencias que los olores, las sensaciones y las historias, de mi familia, de mis amigos, los momentos que hemos vivido cuando íbamos de gira, siempre hay cosas de... El otro día apareció un argentino que vivía en París y nos escribió una linda carta que nosotros lo bancamos como chofer varias veces, no muchas, y que no tenía un mango, entonces fuimos a comer y él pidió una pizza, como primero que quería una pizza. Bueno, como segundo, otra pizza. Y entonces ya la confesó 30 años después, en una carta que nos escribió, que nosotros no habíamos, digamos, solidarizado con él y que no habíamos dicho nada, pero nos dimos cuenta que no tenía un mango. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. Última pregunta, que te avisé cómo era, para no sorprenderte a vos que no te gusta hablar de vos, pero también toqué el programa, se llama Ahora venga. Decime quién sos vos. Yo soy un muchacho chacotón y chacotón con chacota y un poco triste, como decía Carriego. Chacotón y un poco. Me gusta trabajar mucho. Me parece que lo más importante es trabajar bien, de hacer bien el trabajo. Hacerlo con los demás. No me gusta tocar solo. Yo he trabajado siempre con otros, aunque no sean profesionales superstar. No, un buen amigo, una buena persona, alguien que quiere trabajar o estar con vos es importante. Me interesa lo social, la gente, cómo está la sociedad. He sido muy calentón, pero me estoy calmando un poco, que no es que esté mal, que me aflojé, sino que tengo un poco más madurez. Estás volcando a tener una pendeja de 4 años a los 70, por ejemplo. Claro, así. Menos mal. No sé, me gusta hacer cosas y quiero mucho a la gente que trabaja conmigo. Así, es eso. ¿Habría una palabra que te define, Cedrón? No, es una buena persona. Listo. El Tata Cedrón. La Catrín, que engrupe mi persona, es la flor de un convoy de fulería que luce con tecor su compadrona, silueta remanchada en la verija, matecana, la pilcha fulerina, su floreado vestido de percal que prefiere el laboro de matina a la curda nocturna del pigal. Y es milonga de ley, cuando camina parece que siguiera el tango aquel escuchado de paso en una esquina o en un disco gastado de Gardel. Los guapos, los corridos, los tauras de abolengo en el reaje, levanten sus piropos preferidos, recuerdo de otros tiempos de coraje, y la viola armoniosa de cantor, adornada con cinta por cariño, luce entre todas una la mejor. La que usaba mi mina en el corpín, por mujer, por delito, por canchera, por hermosa, por gaucha y por bonita, va mi rima de sur la flor canera a su negra melena, compadrita. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo, la realización es de Mariano Randazzo y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.